Bueno, actualmente nos estamos concentrando, estamos demostrando la unión que tenemos dentro con los estudiantes y defendiendo también, bueno, lo que nos interesa y lo que necesitamos y lo que nos merecemos. La idea, bueno, poder conversar, charlar, también un poco poder conocernos y que pueda llegar a ser divertido, conmemorar la Noche de los Lápices, que es una fecha tan importante, que bueno, que justamente hoy se cumplen 46 años desde que sucedió, y actualmente nos seguimos encontrando con un montón de reclamos, entonces la propuesta de hoy es poder visibilizarlos y poder charlar sobre eso, y cosas que lamentablemente están tan normalizadas, empezar a darse cuenta y que no tendría que ser así. Vos siendo tan joven y seguramente tus papás también tan joven, ¿qué saben o qué les dicen de la Noche de los Lápices, de lo que pasó en dictadura aquí en la Argentina? ¿Cómo se hablan esos temas que quizás son medios lejanos para ustedes? En mi familia, por suerte, con el tema de la política, de la historia, en este caso de la dictadura, siempre fueron bastante abiertos. Bueno, yo considero que gracias a ellos también estoy donde estoy hoy. Y nunca fue un tabú hablar de esas cosas. De hecho, bueno, mi papá es cantante de la Pampa, tiene círculos de, por ejemplo, de la Negrita Alvarado, del Pinky Pumilla, que son personas que, bueno, que vivieron la época muy, muy cercana y siempre se comentan esas cosas. Y nada, como les dije, nunca es un tema de tabú. ¿Y de qué te reclamos? ¿Qué reclamos tienen ahora? Bueno, la falta de ESI en sentido transversal, que no sea solo sexualidad o relaciones sexuales. Algo tan simple como lo es el papel higiénico y el jabón en los baños. Algo que está tan normalizado y que, bueno, que son condiciones básicas de higiene. La falta de espacios de arte dentro de las escuelas. La comida que nos dan, que tiene que ser de calidad, nutritiva, llenadora y también rica. Los espacios de contención, que muchas veces, bueno, no nos estamos encontrando actualmente con tantos. Y hablar de salud mental. Bueno, yo creo que son muchísimas cosas que cada uno lo atraviesa de manera totalmente distinta, pero les puedo asegurar que son problemas que pasan desde Jujuy hasta Tierra del Fuego a lo largo y ancho del país. ¿Y pueden hablar con las autoridades del colegio todos estos temas? Por lo general sí. Claramente, bueno, consideramos que sigue habiendo cierta cantidad de adultocentrismo y hay temas que, bueno, que a veces se siguen negando. Y no solo los reclamos van quizás para los directivos de esta institución, sino hay cosas que son un problema mucho más sistemático, mucho más grande, y que ni siquiera pueden llegar al Ministerio de Educación de la provincia, sino hasta Nación, digamos. Bien. Dijiste contención, ¿qué ocurre dentro de la escuela, digamos? ¿Qué es lo que demandarían ustedes respecto a eso? La realidad es que, bueno, atravesamos 2 años de pandemia, la escuela es muy demandante, tenemos que dedicar un montón de tiempo, es muy estresante. Y el hecho de que, bueno, también la falta de empatía por ahí que pueden llegar a tener algunos docentes hacia nosotros, en el sentido de que piensen que somos máquinas, que nos aprendemos todo de un día para el otro, nada, todo eso, y más los problemas que uno llega a atravesar en su vida personal, y bueno, actualmente consideramos que la salud mental también es un privilegio, porque no todos tienen la oportunidad de ir y pagarse un psicólogo, y justamente no está bueno que tu salud mental dependa de tu economía, entonces lo que reclamamos también es que haya espacios dentro de la escuela que sean de contención para poder entender lo que nos pasa y, bueno, poder tener una vida de calidad, porque además nuestros problemas y nuestra salud mental claramente termina interviniendo en nuestra vida académica. Recién hablaste de una palabra, adultocentrismo. ¿Les cuesta a los adultos ponerse en lugar de ustedes, tener sus ojos, sus miradas? ¿Les cuesta eso? Algunos más que otros, claramente. Pero nada, sí, es algo que sigue muy presente en la sociedad en general. Y bueno, a mí me pasa, tengo 14 años, soy presidenta del centro y desde chica milito en un montón de lugares. Y pongo mi ejemplo, ¿no? Pero te suelen decir que, no, sos muy chico, ¿qué sabes vos? O de ese modo, ¿no? ¿Cómo tratan ustedes, los jóvenes, las situaciones, por ejemplo, de los profesores, los abusos? Hoy hay un tema también con los profesores que está en la justicia, que se está tratando. ¿Ustedes cómo lo tratan a los temas, esos que son importantes para ustedes? Bueno, siempre desde el marco del diálogo, desde el respeto, siempre y cuando nosotros también seamos respetados, tiene que ser una relación recíproca. Pero nada, siempre intentando llegar a los espacios que hay que llegar y siempre escuchando a los chicos.